siempre la hora de la rutina. De su alma cae una lágrima que la acompaña en el día. De su alma cae una lágrima, con la luna partirá. De su alma cae una lágrima que la acompaña en el día. De su alma cae una lágrima, con la luna partirá. Una lágrima, con el sol regresará. De su alma cae una lágrima, que la acompaña en el día. De su alma cae una lágrima, con el sol regresará. Una lágrima, con eso regresará.